Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú toca la ventana. No mientas, Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Espero que se encuentren muy bien. Muy bonito acompañarles una tarde más aquí por Estación Cultura Viva, junto con mi compañera de fórmula, Jorge Vega. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo programa de Estación Cultura Viva. Un viaje lleno de cine, literatura y muchísimo más. Hoy tenemos muchas sorpresas, ¿no, Gaby? Muchísimas, bastantes diría yo. Un segmento nuevo. Sí, inauguramos hoy el segmento, pero ustedes que nos miran y que nos escuchan, pues estén atentos que más adelante van a conocer el segmento que inauguramos, ¿no, Gaby? Con invitados de lujo. Bueno, vamos con nuestro primer segmento. Siguiente parada. Estación, luces, cámara y acción. Y bueno, hoy en nuestro segmento hablaremos de los premios Oscar, en especial de una de las categorías más cotizadas a nivel mundial. Claro que nos referimos al Oscar para la mejor película de habla no inglesa o mejor película de lengua extranjera. Bueno, vamos a contarles un poquito más sobre cuál es esta historia de esta categoría en los premios Oscar, que es muy cotizada por todos los países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Bueno, el 19 de mayo de 1929, cuando se organizó la primera ceremonia de los premios Oscar, para homenajear a las películas estrenadas de 1927 y 1928, solo se consideraron las cintas en inglés, pues no existía una categoría separada para aquellas que poseían otra lengua o venían de otros países. Y el actor Jean Herson, miembro de la Academia, argumentó que un premio internacional administrado apropiadamente y cuidadosamente va a promover una relación más estrecha entre el cine estadounidense y de otros países. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Academia otorgó premios a las mejores cintas de habla no inglesa estrenadas en Estados Unidos, un premio especial entre las ediciones correspondientes a 1947 y 1949. El primer filme ganador de este premio fue el italiano El Limpiabotas. Y como lo mencionábamos, esta es una categoría, bueno, hablamos de premios Oscar y se nos viene a la mente la alfombra roja, el glamour, la dicha de ganar la estatuilla tan cotizada por directores, por actores, por productores, por todas las personas inmersas en el mundo del arte. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuántas veces Latinoamérica ha ganado el Oscar? Pues, en verdad, Latinoamérica ha ganado el Oscar en esta categoría tan solo 3 veces. La primera vez que una película latinoamericana ganó esta categoría fue la película Argentina, La Historia Oficial, que habla de la dictadura en ese país. Después, en el año 2010, gana otra película argentina, el Oscar. Hablamos de la película El Secreto de sus Ojos, que creo que muchas personas la han visto, se lleva el Oscar así. Argentina tenía esta buena racha de ser el único país de Latinoamérica en poseer las 2 estatuillas. Pero el año anterior, Se le acabó la buena racha a Chile, pero una buena racha para Latinoamérica. Y la película chilena, Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, gana el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y así son tres cintas latinoamericanas que hasta el momento han ganado pues esta estatuilla. Pero también ha habido cintas de distintos países de Latinoamérica que han estado nominadas en esas categorías. Entre las últimas ha sido Relatos Salvajes, también de Argentina. También ha estado El Abrazo de la Serpiente, cinta colombiana, y pues otras cintas como esta cinta cubana que se llama Fresa y Chocolate, El Crimen del Padre Amaro, película mexicana. También estuvo nominada la película Amores Perros de Iñárritu, que es un referente de nuestro cine, ¿no? Entonces, como ven, la presencia latinoamericana en los Oscars ha estado muy fuerte, ¿no? Y esos últimos años, con Relatos Salvajes, El Abrazo de la Serpiente, Una Mujer Fantástica, ha tenido una presencia muy importante. Y pues este año también suenan unas películas muy fuertes y pues esperemos que por segundo año consecutivo Latinoamérica se alce con esta estatuilla. ¿Tú pudiste ver Relatos Salvajes? Claro, Relatos Salvajes. Excelente. Es una... Y además, Relatos Salvajes, les cuento que yo me la vi aquí en la Casa de la Cultura, sí, con una sala totalmente llena. Y era como sumarnos con toda la emoción, como el impacto, todo así como... O la risa, fue un ritual, porque ir al cine es un ritual, y fue una experiencia increíble. Para mí, una de las mejores películas de Argentina de los últimos años. Bueno, de las 87 películas en competencia para obtener un lugar en la categoría, 10 pertenecen a Latinoamérica: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Presentaron sus producciones para la 91 entrega de los premios de la Academia, a la espera de que el 24 de febrero, día de la entrega de los galardones, se anuncie su nombre en el escenario de los Óscar. Y como les contábamos, pues varias películas latinoamericanas se apuntan como las favoritas a llevarse esta estatuilla, ¿no? Y entre ellas, por los críticos, por el público, por taquilla, por los premios, las favoritas son las siguientes. Por Argentina está la película El Ángel, de Luis Ortega. Esta cuenta la historia de uno de los asesinos más famosos del país, que cosechó una película que cosechó gran éxito en cines, estuvo en Cannes. Y además, para contarles un poquito más, Argentina se ha presentado 45 veces en esta categoría y obtuvo el Oscar en dos oportunidades, como les decía, con El Secreto de Sus Ojos y con La Historia Oficial. Ambas películas con gran acceso en plataformas, pues si no las han visto, las recomendamos. Y en verdad va a ser una experiencia fabulosa. Por Colombia, Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, el film narra el nacimiento de la historia de la industria del narcotráfico en un lugar especial de la geografía colombiana. Los directores recibieron una nominación al Oscar en 2015. Por Venezuela, una de las favoritas también, y pues la representante venezolana, es la película La Familia, de Gustavo Rondón. El film analiza una relación entre el padre y su hijo en un violento barrio en Caracas. Una película que también se presentó aquí en la Casa de la Cultura como parte del Festival de Cine de Quito. Una película bastante sensible, bastante fuerte, que con tres personajes te logra hacer una historia bastante, bastante conmovedora. Y además que se apega mucho a la coyuntura que pasa ahora en Venezuela, no todo eso, este problema político, pero contado desde la niñez y desde la paternidad. Jorge, ¿y por Ecuador qué película va? Pues por Ecuador, obviamente tenemos también representantes. Ecuador hasta el momento no ha estado nominada en esta categoría, pero este año Ecuador, la representante es la película A Song of Man, del cineasta... que tiene su nombre artístico, que es Jamaican Problem. ¿De qué trata esta película? Una película que fue rodada durante 10 años en la jungla ecuatoriana, utilizando drones. Y el film sigue a Pipe, que es un adolescente que se une con su padre a la búsqueda del tesoro de Atahualpa. Una película que tuvo un estreno de una semana acá en un cine, que el director afirma que es una película que se grabó sin guión. Afirma también el director que no es ni ficción, que tampoco es documental, sino que es un nuevo género. Creo que nos genera muchas preguntas, ¿no? Tenemos que verlas. Y vamos a tratar de también invitar a su director para conversar un poco. Y pues, como lo mencionó Gaby, debemos esperar hasta enero para saber qué película, o sea, de todas estas cintas de distintos países, tan solo 5 pasan a la recta final y obtienen la candidatura tan cotizada. ¿Y tú qué sabes esto del cine y todo? ¿Ecuador antes ha sido nominado algún premio. Como te mencionaba, los premios Oscar, lamentablemente Ecuador nunca ha estado nominado. Ecuador envía representante a esta categoría desde el año 2013 con la película Es mejor no hablar de ciertas cosas, que no pasó a la final. También otra de las películas representantes ha sido Silencio en la Tierra de los Sueños, que tampoco pudo pasar al corte final. Otra de las películas que la última cinta que fue enviada a esta categoría fue la película Alba, de Ana Cristina Barragán, que tampoco tuvo la suerte de pasar al corte final. Entonces, como hablábamos un poquito, Latinoamérica está cada vez mucho más fuerte, en no solo en los Oscars, sino en los festivales más importantes como Cannes, Venecia, y ahora Latinoamérica se rige con las industrias más importantes, y pues esperamos que Ecuador continúe con ese camino, pues somos una industria que está avanzando, que da sus primeros pasos, pero debemos de estar muy al tanto y pues sentirnos orgullosos, porque es nuestra región, es un mismo idioma que se alzan con los principales premios, y esperemos que este año pues del Oscar se lleve también una película latina. Aquí dice El Renacer, comenta en nuestra publicación en vivo, Crónicas también representó. Crónicas, claro, estuvo en el Festival de Cannes, en sí es la única película ecuatoriana que ha participado en Cannes, en la categoría Una Cierta Mirada, de Sebastián Cordero, pero han estado en distintos festivales, como les digo, pero hasta ahora Ecuador no ha estado en el corte final de estar nominados a Mejor Película en Lengua Extranjera. También, justamente, hablando de Sebastián Cordero, Sin Muertos No Hay Carnaval, también estuvo representando Ecuador en los Oscar, pero no pasó al corte final. Precisamente, Jamaicano Problem, en una entrevista, decía que las películas ecuatorianas necesitan más promoción, porque cada película, o sea, cada país envía su película y generan una campaña publicitaria muy grande, porque necesitan que la película se vea, la película se escuche, sepa. Y de todas estas 87 películas pasan al corte 7, y de esas 7 pasan 5. O sea, ya cuando son las 7 u 8 películas preseleccionadas, empieza una campaña muy fuerte, y eso hablaba Jamaicano Problem, el director que ahora con la película que nos representa, que él hizo esta película pensando en ganar un Oscar, y él quiere dar la primera nominación a Ecuador con su película. Y además, algo muy curioso también del director, él dice que es de su primera película y su última película. Mira tú, Gaby. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos con una canción, nuestra primera canción, Periódico de Ayer, de la película Una Mujer Fantástica. Tu amor es un periódico de ayer. Siguiente parada. Estación Pienso, Debato y Luego Existo. Amigos, seguimos con su programa Estación Cultura Viva. Como lo anunciamos al inicio del programa, pues hoy estamos inaugurando un segmento que se llama, como lo escucharon, Pienso, Debato y Luego Existo. Recuerden que este es un segmento que Estación Cultura Viva es un espacio para el debate, la reflexión y por supuesto el aprendizaje. El tema de hoy en nuestro debate es el arte y la cultura dentro de las universidades. Bueno, hoy nos acompaña para nuestro debate Carlos Alexander Oñate Febres, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Desde pequeño, con una curiosidad única por conocer su entorno y a la edad de apenas 10 años, con un gran impacto en el discurso de «Yo tengo un sueño» dicho por Martin Luther King, Jr. empieza a forjar su camino como político interesado por aspectos sociales, por ayudar y por escuchar a las personas que no son escuchadas. Ha participado como candidato a la presidencia de la FEUE, ha participado en gestión de eventos de voluntariado en el sector del norte de la capital y también en foros de jóvenes políticos juveniles. Y también para nuestro debate nos acompaña Alexander Cueva, él cursa la carrera de Publicidad y Gestión en la UTE. Además fue presidente en el 2017 de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades. En la actualidad sigue siendo parte de la FEDEUTE y ha participado en planes estratégicos para el partido Somos. Además coordinó y manejó la producción y fotografía para el partido Consenso y además manejó la imagen para LEDUA. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por invitarnos. Bienvenidos, bienvenidos a Estación Cultura Viva. Amigos, gracias por acompañarnos en este su espacio, esta su casa. Pues, como todo debate, saben que tiene ciertas reglas, ¿no? Claro. Entonces, vamos a dar las reglas para este debate. Se va a realizar una pregunta y cada uno de ustedes tendrá como máximo 2 minutos para responder. Recordemos que este es un debate destinado a la reflexión, el aprendizaje y la educación. Listo. Recuerden, amigos, que nuestros invitados nos compartirán sus experiencias como representantes estudiantiles y el contexto dentro de sus universidades. Y sin hacerlos esperar, comencemos. Entonces, aquí la pregunta antes de comenzar, ¿quién de ustedes inicia? Entonces, para eso vamos, nuestra compañera va a hacer una dinámica para ver con quién de ustedes iniciamos. Y que estábamos hablando de cine, pues vamos a hacer una pregunta respecto a cine y pues quien responde esta pregunta será la segunda persona en contestar, ¿ya? Okay. Entonces la pregunta es muy, muy facilita, lo hablábamos con Gaby justo antes de comenzar el programa. Entonces, ¿quién es la directora de la película o de las películas En el nombre de la hija y de la película ¿Qué tan lejos? Esas preguntas. No, fácil. Se me olvidó, lo tenía en la punta de la lengua. Chuta. Si no, pasamos a otra. ¿Ya? Otra. No, ya. Todos hemos visto Rata, Ratones y Rateros, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué año se estrenó la película? En el 99, es de Sebastián Cordero. Ajá, en el 99. Entonces, tú empiezas. No, en él empezamos. Ah, ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que nos tiene Gaby. Listo. ¿Cuáles consideran que es la importancia de impulsar e incentivar el arte dentro de las universidades? Repito, ¿cuál consideran que es la importancia de impulsar e incentivar el arte dentro de las universidades? Yo creo que primeramente empieza con el conocimiento de qué es cultura, de lo que tú quieres transmitir, de lo que tú quieres hablar por medio de una producción, de una producción cinematográfica o el mensaje que tú quieras también dar. Creo que por ahí se empieza. Ajá. ¿Listo? ¿Te repetimos la pregunta? Sí, otra vez. ¿Cuál consideran que es la importancia de impulsar e incentivar el arte dentro de las universidades? Yo creo que el arte es una parte fundamental de la cultura. Por lo tanto, yo creo que el arte se debería impulsar con maneras de actividades, con concursos en las universidades, ya que no solo yo creo que la universidad es de aprender, sino también de hacer prácticas de convivencias con los demás estudiantes, porque no solo es del entorno en el que vivimos en nuestras facultades, sino también es el convivir con otras facultades, con otras personas. Cada persona tiene un arte diferente. Sería muy bueno dar el impulso correcto a los estudiantes para que puedan desarrollar este tipo de técnicas que cada persona tiene. Listo, amigos, recuerden que estamos en su segmento Pienso, Debato y Luego Existo. A las personas que siguen la transmisión en vivo o mediante nuestros números o página en Facebook, si tienen alguna pregunta que igual quisieran incluirla en nuestro debate, pues pueden hacerlo para seguir conversando, ¿ya? La siguiente pregunta. Hablando de carreras como cine, artes plásticas, actuación y además carreras afines al arte, sabemos que esas son sumamente costosas. Y muchas veces son poco accesibles porque las universidades públicas que vierten estas carreras son escasas. La pregunta es, ¿cuál sería la solución ante esta problemática y cómo se debe descentralizar este acceso a las universidades? Yo creo que es por medio de auspiciantes, patrocinadores y en sí la empresa privada también apoya bastante. Ajá. Mediante cómo tú llegues, lo que como tú les vendas en sí, es como ellos te van también a apoyar a ti. Porque si tú no tienes una buena idea, pues no vas a tener muy bien sustentado lo que tú quieres hacer. Uh-huh. Yo creo que en esa parte sí tiene que ir como cambiando y fomentando también el sector público, apoyando también esta parte en el sector privado, que vayan conjuntamente. Ajá. El Ministerio de Cultura y las demás organizaciones también que pueden ayudar. ¿Podría repetirme? Okay. Muchas gracias. Sabemos que carreras afines al arte como el cine, la actuación, la música son de tienen un costo muy alto y las universidades públicas que vierten este tipo de carreras son muy escasas. La pregunta, ¿cuál sería la solución ante esta problemática y cómo se debe descentralizar este acceso a las universidades? Yo creo que el problema no es del sector público ni del sector privado. Yo creo que va parte más de los medios que le den a la persona para hacer arte. Yo tengo entendido que en la Facultad de Artes en la Universidad Central del Ecuador es bien sabido que ellos realizan actividades autónomas en los cuales ellos tienen varias aperturas a hacer proyectos individuales en los cuales yo he visto y son muy buenos. Yo creo que como respondí en la pregunta anterior, se debería hacer concursos y no necesariamente esperar de autoridades ni de profesores, porque la verdad es que ya nos hemos venido envuelto en esto desde hace mucho tiempo, de que siempre pasa algo y nunca se hace nada. Entonces yo creo que toca partir por eso, de una propia autogestión, que si hay cómo. Lo importante es reunirnos entre estudiantes que en realidad apreciamos el arte. También cabe recalcar que se va próximamente a introducir la carrera de música en la Facultad de Artes y es algo súper, súper, súper maravilloso, ya que no solo podemos contar con el Conservatorio Nacional del Ecuador, sino que ahora lo tenemos de la Universidad Central. Yo recuerdo algo que Jorge comentó hace algún tiempo sobre un proyecto que querías realizar con el Instituto de Cine de aquí de Ecuador. ¿Cómo era? Uh-huh. Que hubo un problema, tuviste un percance, ¿cómo fue eso? Es que tiene algunos percances. Por el que subiste el video, porque subiste un video haciendo una crítica. Ah, sí. Bueno, con las autoridades anteriores del ICA, que es del Instituto de Cine y Creación Audiovisual de Ecuador, me enviaron la invitación para postularme un concurso. Necesitaban ellos un representante de Ecuador joven a un festival internacional, a un taller que iba a haber. Y entonces acá era como que te pedían que tienes dos hojas, así era muy, muy poco, o sea, para una convocatoria nacional, ¿no? Y porque ya me puse los otros concursos y te piden un millón cosas. Bueno, entonces después ya enviamos todos los participantes esta información y después anuncian los ganadores, ¿no? Y el jurado emite un boletín en el cual dice los criterios de calificación. Y muchos de los criterios de calificación, dos de ellos, no estaban en los documentos que nos pidieron. Entonces yo decía, ¿y cómo calificaron? Yo no creo que porque pongas una letra, llenes la hoja con azul o con negro, sepan ciertos criterios. Entre ellos era diversidad sexual, interculturalidad, motivación. Y digo, ¿cómo calificaron eso si eso nunca se pidió? Y ese y otro tipo de irregularidades hubo en ese proceso, en verdad, con las autoridades anteriores. Yo hice un video público y bueno, tuvo abrir ese debate, ¿no? Pero si yo quise hacerlo precisamente era por eso, lo que hablamos ahora, ¿no? Que lamentablemente falta muchísimo por hacer acá. Esa fue mi experiencia personal, pero a muchas personas les ha pasado otras cosas, lo mío con el cine, pero lo mismo debe ser en el mundo de la música, en el mundo del teatro y el arte en general. Y pues ese tipo de espacios son destinados para eso, ¿no? Para conversar, dar soluciones y pues conocer otro tipo de contextos también. Exacto, yo creo, perdón que te interrumpa. Principalmente yo creo que a todo lo que te ha pasado y todo es la falta de profesionalidad, creo, y de inexperiencia en estos temas, no solo en artes, sino en la facultad en la que yo estudio, que es comunicación social. Hay proyectos audiovisuales magníficos de personas que en realidad se han tomado la molestia de realizar con calidad, con esfuerzo, con tiempo. Y, o sea, duele un poco saber que estas personas no tienen la apertura para que todas las personas podamos ver, porque en realidad hay cortos que en realidad, o sea, han hecho con el, como decimos coloquialmente, a vaca, así reuniéndose en casas y todo, y no son vistas, y en realidad son muy buenos proyectos que quedan en el olvido. Yo creo que esta parte también es monopolizada muchas de las veces. Te hablo en cambio en sentido de ya publicitario, los premios a veces también son muy monopolizados aquí, agencias y todo. Ven cuál es su mejor postor, qué universidad o agencia gana, y de repente ya ahí está. Entonces es también, pero también yo creo que también, mira, la UT ganó hace, creo que dos años, un año y medio, no recuerdo muy bien, ganó el Cóndor de Oro, uh-huh, a la mejor publicidad, y que fue como para nosotros, wow, lo mejor que hemos hasta ahora, de los premios que hemos tenido. Que es que sí, es muy complicado, es muy, muy complicado. Y entonces de ahí tú vas viendo y dices, ve, si hay universidades que son tanto como de otras, de Guayaquil y todo, que compiten, y a veces hasta ahí mismo te hacen la trampa y toda la cuestión. Pero es cómo tú llegas, el mensaje que tú haces, y también está persistir. Ajá, ya te hablo como publicista, publicitariamente. Muy bien. Claro, o sea, por ahí viene mi pregunta, o sea, ¿hasta qué punto tienes que venderte para que en realidad ganes algo? Porque, o sea, yo he visto que hay gente que se junta, que tiene proyectos, no digo que sean malos, pero sí hay proyectos que son mediocres, pero tienen súper buena publicidad y ganan. Uh-huh. Y es como que hay proyectos que en sí han venido de abajo, se han esmerado, han hecho bastantes cosas, pero no tienen ese aval, no tienen esa ayuda. Y justamente creo que es uno de los problemas de nuestro cine. O sea, ambas posturas de ustedes son muy válidas, y los digo desde el cine, que es creo lo que mejor conozco, ¿no? Es eso, se hacen muchas películas, y el público, porque les digo, porque yo he experimentado, yo he estudiado el tema, fue mi tema de tesis, por cierto. Entonces la gente dice, no, es que yo no sé de las películas ecuatorianas, por ahí veo que se estrenan, pero no, deben invertir en publicidad, deben publicitarse. Y tú como publicista sabes que eso cuesta muchísimo. Exacto, por eso te digo. Y el claro, si solo reunir el dinero en Ecuador para hacer la película es no, mil cosas tienes que hacer, y después destinar un presupuesto para publicidad, que debería ser, porque es muy importante que la gente conozca, se hizo esta película, va de este tema, está en cartelera, te llama la atención, no, ve a verla. Y muchas películas no cuentan con eso porque es mucho dinero. Hacer cine es muy costoso y como les digo, hablando desde lo que yo conozco, entonces sí, eso como que factores que hay que tener en cuenta. Es que hay una cosa, nosotros podemos igual, como tú dices, sí, en verdad que hay producciones muy buenas. Yo también he visto muy cosas muy buenas y de chicos hasta de colegio. Y recientemente también vi que ganó, unos chicos de colegio ganaron un premio, creo que fue en Alemania. Ajá, digo de aquí. Y fue como que buenazo, ganaron, los chicos postularon y ve, bien. Pero ahora, vamos a la parte también comercial y publicitaria. Si tú ves a tu caballo ganador. Necesitas una persona o un producto que te venda y que te llame la atención. Entonces, obviamente, ahí está el auspiciante, el patrocinio o los canjes que tú haces para poder adquirir eso. Ahí está también lo que vamos a hacer. ¿Seguimos el Ecuador con un cine que te habla de realidades del Ecuador, o vamos ya a cambiarnos como un más plan hollywoodesco? Uh-huh. Que muchos de nosotros decimos como, no, eso no nos gusta, el Hollywood, qué feo, pero son las cosas que más te vende. Ajá. Y también es cómo apuestan las empresas privadas para poder ser patrocinadores, claro, de películas nacionales, de proyectos nacionales, porque si bien es cierto, dicen, a ver, ¿qué me ofreces? me ofreces publicidad, claro, ¿y tú? Entonces el público, al público no le gusta, a mucha gente no le gusta, mucho no le atrae la producción ecuatoriana. Y eso es, ese es el miedo que tienen las otras personas al momento de querer brindar su publicidad, uh-huh, su marca. Sí, y además el hecho de que, bueno, ya que nos metimos en lo de la publicidad, uh-huh, lo del público, auspiciantes, uh-huh, al hacer que el cine ecuatoriano no tenga tanto público, hace que los auspiciantes, si ustedes son representantes de marcas, a ustedes como marca les va a interesar vender su producto. Y como saben que el cine ecuatoriano, lamentablemente la taquilla es muy baja, estamos en un momento en el que no se cree en el cine ecuatoriano, entonces ustedes como empresas, es muy difícil que... Claro, y si apoyan, es más como que... No porque se va a vender mi marca a través, porque las películas ecuatorianas son taquilleras, es algo es falso. Pero muchas de las que optan es por el nombre, por apoyar, porque aún no podemos decir que en Ecuador se hace un cine de industria. Vamos a eso, estamos caminando a eso, ¿no? Pero hay que ser muy muy conocedor de lo que está pasando y debatir, pues. ¿Será que eso empieza desde la educación o desde dónde empieza eso? Tú como te pegas la pregunta a ti, uh-huh, que es de que sabes de cine, ¿desde dónde empieza eso? ¿Desde la educación que nos enseñaron o desde, no sé, desde dónde empieza? Para que tú vayas a crecer. Ya, mira, es un tema muy, muy delicado y sobre todo muy complejo. Yo considero que primero es la formación de públicos. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros como Quito, como capital, tenemos muchas alternativas para cine. Tenemos salas comerciales e independientes. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos otras ciudades, su oferta cinematográfica se limita a lo hollywoodense. Uh-huh. Y si tú pones algo ecuatoriano, algo latinoamericano, algo diferente, estas personas, al no tener una formación de público, simplemente van a querer que lo nuestro, lo ecuatoriano, sea muy muy parecido a lo extranjero, cosa que no, porque son, uh-huh, contextos distintos, industrias distintas, y además también es un proceso de formación. Hay un productor, no se me viene el nombre ahorita, pero es muy reconocido acá, él dice, el cine ecuatoriano está en su adolescencia, es feo y tiene espinillas, pero después va a crecer y será bonito. O sea, pero yo creo que más, respondiendo un poco a tu pregunta, uh-huh, yo creo que no también es solo educación. Hay que tener un ejemplo claro, que una de las películas más vendidas del Ecuador es Sicarios Manavitas. Uh-huh. Y podemos evidenciar eso en la película de Andrés Crespo, que es Más Allá del Mall, en el cual se ve que cómo una persona que se dedicaba a hacer taekwondo con el aprendiz hicieron esa película. Y tú te pones a pensar que, ¿cómo llegó a vender tanto? Y es porque él mismo, o sea, les decía, ya, tú quieres venir a mi película, ya, ven. Tú puedes venir a mi película, pero tú te pagues del almuerzo y todo, pero vas a salir como extra. Entonces, se idearon todo como que para las armas y todo. ¿Y qué pasó? Cuando tú acababas de hacer la película, se acabó de hacer la película, juntaron todo, te daban una copia a ti. Y él le daba la otra copia. Entonces las personas eran dueñas de la película y podían sacar varias copias y vendían. Y así es como se vende en la Bahía, en Guayaquil. Y así es como la película ha llegado a romper más taquilla que cualquier otra película con producción buena ecuatoriana. El que sería el llamado cine guerrilla, ¿no? Exacto. De nuestro querido amigo, claro, Fernando Cedeño. Gaby, bueno, tenemos que ir a una canción. Vamos a escuchar Sometimes Okay de Fausto Miño. Para mis sueños y por supuesto las decepciones de los más buenos. Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte. Tengo solo segundos para levantarme y dejar de amarte. Así estoy yo. Que yo viva contigo, ¿para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me falta mi amor? Porque es mentira que me duelen las manos por subir escalando para tenerte conmigo y sentirte a mi lado, ¿para qué estás cansado de esperarte mi amor?

hemos restado un montón a la creatividad, que es lo bueno del publicista. Ajá. Más de ahí, chuta, ¿qué más te diré? Creo que en esa parte. Continúa y te sigo respondiendo. Claro. Desde tus experiencias como líderes estudiantiles, ¿cuál es el papel de los estudiantes dentro de las políticas culturales y artísticas dentro de las universidades? Ya, o sea, yo creo que mientras, o sea, cuando estaba activo en el movimiento, fue muy chévere conocer, ya que yo solo había conocido cierta parte de estudiantes de ciertas facultades. Me impresionó saber que en algunas partes de ingeniería, en especial cuando fui a economía, había estudiantes que tienen una banda de cumbia, en serio. Y hay personas que se reúnen a hacer danza, hay personas en artes que se reúnen a hacer, o sea, cogen y hacen cuerda. O sea, tú dices así como que wow, o sea, a veces uno vive en la propia universidad, pero vive en una burbuja en la universidad y no sabe lo que los otros tienen. Entonces yo creo que respecto a las políticas culturales, yo creo que cada persona, o sea, tiene vista su propia cultura y su propia identidad, aunque algunos no lo demuestren o no quieran dar a flote eso, pero es súper genial saber que, o sea, hay personas que tienen talentos extraordinarios. Verá, yo conozco a personas igual de mi facultad que son excelentes fotógrafos. Son muy buenos fotógrafos, otros que en cambio escriben muy bien, son muy buenos redactores y escriben, pero más no, o sea, no se lanzan como al ruedo, ajá, sino se quedan ahí. Entonces, yo creo que también esa parte sí se han quedado bastante. Una, por la competencia, que dicen, no, es que para qué voy a hacer esto, hay muchos mejores que yo, y sí, o sea, sí es verdad, hay mejores que tú, siempre va a haber mejores que tú, pero tienes que seguir, tienes que luchar, tienes que persistir, para también ser mejor que ellos alguna vez, ajá. En esa parte, de ahí, ¿qué más te puedo decir? De la parte más, igual, chicas que también en mi facultad, ha habido bastante que son, políticamente no te puedo hablar, sinceramente, más te hablo de la parte que son organizadoras o si no, escritoras excelentes, que hasta escriben libros y uno no sabía. Y es en eso más. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, respecto a diversidad sexual e interculturalidad. ¿La universidad respeta el libre derecho a la libre expresión de la diversidad sexual e interculturalidad? Sí. Yo opino que sí. Ahora, en ese tiempo ahora ya se ha vuelto muy, muy normal y muy aceptado y respetado. A mí me parece genial esa parte. Uh-huh. De que cada uno elija lo que quiera ser. Ser. Uh-huh. Yo creo que eso sí. Y así, eso también ha abierto muchas puertas a otra cultura diferente. Cada persona para mí, en mi concepto, es una cultura. Uh-huh. Porque yo pienso muy diferente que él y de ti también. Entonces cada uno es una cultura y un mundo totalmente diferente, y eso es muy bueno. Y el respeto, inclusive, a lo que tú piensas también sí se ha fomentado bastante. Ajá, lo que no teníamos hace mucho tiempo. Respecto a diversidad sexual e interculturalidad. ¿La universidad respeta el libre derecho a la libre expresión de la diversidad sexual e interculturalidad? Sí y no. Por la razón de que es bonito decir, ¿no?, que todos, como en el escrito, ¿no?, que se debe respetar y todo, pero no se lo hace. Principalmente porque todavía existe xenofobia, todavía existe racismo, todavía existe discriminación hacia las personas, pero ahí viene mi punto, que la universidad es diversidad. Cada persona es un universo diferente a otra. Yo creo que más que si es que la universidad existe, deberemos preguntarnos, en realidad, en nosotros existe ese respeto hacia las otras personas. Conozco a varias, yo tengo varios amigos que son gays, tengo amigos con diferencias, diferentes gustos sexuales, y la verdad es que yo me llevo muy bien, pero hay gente que no comparte lo mismo, y están en todo su derecho, pero yo creo que un punto importante es saber hasta qué punto tú debes llegar a respetar a esa persona, porque hay personas que de chiste en chiste, o sea, llegan a ofender a cierto sector que hay en la universidad. Pero también es súper lindo y súper chévere saber que ahora ya es más libre, hay más libertad en la universidad. En la Universidad Central se ve claramente eso, que ya las personas ya no tienen miedo como antes. Estamos hablando de hace unos 10, 15, 20 años. Lamentablemente el ser gay era algo grave, algo que te podían pegar. Y ahora tú puedes decir yo soy gay libremente y está bien, así es como debería funcionar. Somos estudiantes, tenemos libertades, tenemos derechos como cualquier otra persona. Yo recuerdo que, bueno, concuerdo con lo que tú dices, que ahora se respetan mucho más las libertades sexuales de cada uh-huh. persona. Pero hablando de la universidad donde yo estudié, que es en la FACSA también, hay veces en las que sigues viendo este tipo de discriminaciones. Y por más de que digan, no, es que ya eso se perdió, ya abolimos todo tipo de discriminación sexual, de todo, sigue habiendo. Yo también creo que es importante, por ejemplo, y algo que yo he visto, que bueno, facultades como, hablando de la central, como comunicación, como artes, tú ves una diversidad en todo sentido, ¿no? Exacto. Pero por ejemplo, bastante. Si tú vas a otras facultades, eso tú no ves. Exacto. Eso ya es muy distinto y estamos en la misma universidad, o sea, no es como que la otra universidad. Y eso también creo que me parece como que ciertas carreras, facultades se prestan como, o sea, no se prestan, sino como ves más diversidad, pero por ejemplo, si tú vas a otras facultades tú no ves eso, y no porque no exista, sino porque te da miedo. Exacto. Y algo y eso es un muy buen tema que tocaste y es verdad. Yo creo que ese punto llega la formalidad que entre comillas requiere cada facultad. En ese caso podemos ver a los estudiantes de derecho, que yo he oído varios casos, lamentablemente no he visto y ni quisiera ver tampoco, que hay veces que hay estudiantes que son otavaleños y todo, y llegan con su trenza que es caracterizada por ellos, y les dicen que no pueden entrar así, que deben cortarse, que qué es de eso, ustedes van a ser abogados. Entonces es como que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Influye tu carrera en tu sexualidad? ¿En cómo debes vestirte en realidad? Yo creo que no. Yo creo que nada debe impedir eso. Yo creo que una persona debería reclamar sus derechos ante este tipo de atrocidades porque está atentando contra la integridad de una persona. Listo. Bueno, chicos, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto al panorama artístico cultural en el Ecuador? Está en pañales todavía. Cultural y artístico todavía está en pañales. Sabemos de muchas cosas, tenemos mucho conocimiento, pero nos falta, ¿qué será? Creo que nos falta la parte ya lo material, me imagino yo. Creo que esa es la parte que más nos hace falta. A ver, si nosotros queremos hacer cine, si nosotros queremos hacer una producción, queremos hacer un spot publicitario, necesitamos unas cámaras 4K y mil cosas más, ¿no es cierto? Micrófonos y toda la cuestión. Cuesta un dineral aquí en Ecuador. Bastante. Más en sí, endeudarse en eso para después tú sacar eso como tu parte de ganancia, sales perdiendo. Ajá. Yo creo que esa parte es la que falta, porque la creatividad. El ecuatoriano es muy creativo. Muy, muy creativo. Ajá. Así que es muy creativo el ecuatoriano. Entonces, yo creo que falta la parte industrial, sería. La parte industrial, la parte de material, para todo lo que es en sí. Creo que eso es la parte de falta. ¿Te repito la pregunta? Sí. Gracias. ¿Cuál es tu opinión respecto al panorama artístico cultural en el Ecuador? Yo creo que sí comparto un poco decir que todavía estamos en pañales, la verdad, porque hay ministerios de cultura, hay varios. Entonces es como que, yo creo que el principal problema es que a veces crean leyes de cultura sin saber lo que en realidad quiere el que hace. O sea, yo creo que el problema es de no ir a ver, decir, en tal parroquia, comenzar por eso, por parroquias, por barrios, ¿qué necesitan? Porque aunque se vive en una misma provincia que es Pichincha, cada sector es muy diferente. A los sectores del sur no les va a gustar lo mismo que a los del norte. Y así la juventud es diferente. Hay varios, en el sector que yo vivo, les gusta bastante lo que es el rock y también lo que les gusta el hip hop. Y no les dan espacios. Tenemos parques con espacios grandes, pero ¿qué se hace? No, No se hace nada, solo se espera los domingos en la tarde a que se jueguen los partidos de fútbol, cuando podrían organizar desde el municipio una tarima para que se presenten estos jóvenes, que en realidad tienen talentos buenos. En realidad no es solo que también es parte de la comunidad, que solo piensan que, ah, no, van a hacer concierto de él y se van a drogar y van a tomar. Puede que sea, pero lo importante es que se dé la apertura a los jóvenes, o se haga varios proyectos que presenten al municipio, decir, yo tengo mi banda, yo quiero hacer esto en tal parte. Eso es conocer Quito, y también comenzar no solo por Quito, sino para todo el Ecuador. Es que hay una cosa también, mira, ya, yo cojo, saco mi banda en toda la cuestión, pero ahora en cambio, ¿Cómo tú te ofreces? O sea, ¿cómo es tu imagen? Ya, la imagen vale mucho en una persona, en un grupo y en una sociedad. Entonces, en eso sí hay que ver cuál es la principal imagen que tú vendes hacia la gente. Que eso es lo que te va a llamar la atención y va a ganar mucho más gente. Ajá. Sí, pero yo no necesariamente estoy hablando de que estas bandas quieran ser famosas, sino que quieran expresar. No necesariamente tú tienes que vender tu producto, sino hay otras maneras. El baile, la danza es una forma de expresarte. No necesariamente que quiero que me paguen por eso. Pero conozco igual a personas que son abogados, pero les encanta la danza contemporánea. Y les gustaría tener un espacio para eso, no como trabajo, sino como hobby. Pero no hay, y eso creo que falta que autoridades grandes del gobierno entiendan qué falta en cada, pero comenzar por eso, por barrios, por parroquias. Listo, chicos, vamos, igual finalizamos, nos se ha pasado el tiempo volando. vamos con la parte final en la cual ustedes van a tener este tiempo para dar sus recomendaciones respecto a todo lo que hemos estado hablando. Ya, bueno, en todo esto en sí, yo sí digo que la imagen vende mucho, lo que tú quieres transmitir a la gente, lo que tú quieres decir es lo principal. En sí, hay mucha cultura en el Ecuador, el ecuatoriano es muy creativo y tenemos que dejarnos de miedo, dejar de temores y podernos lanzar al ruedo, sea como sea. Si nos estrellamos, pues bien estrellados, pero es una experiencia más que vamos a tener. Espacios culturales sí hay, buscar, tocar puertas, auspiciantes, patrocinios sí existen. Es como tú vas hacia el auspiciante, hacia la persona que tú quieras que te ayude económicamente para tú también, que ellos también ganen y tú también ganar. Bueno, mi mensaje sería a todas las personas, especialmente a los jóvenes, que para mí los jóvenes son, como siempre se ha dicho, hasta ya por tradición, son el futuro de la patria, y es verdad, los jóvenes tenemos la energía y todas las ganas para hacer todo. Yo creo que los jóvenes somos la principal fuente de imaginación, de trabajo que existe en el Ecuador. Principalmente yo quiero que, o sea, los que me oyen y todo, no decaigan. O sea, los jóvenes somos grandes, tenemos grandes ideas, pero no dejemos que caigamos en el monotonismo, en personas que son mentes cuadradas, en personas que no compartan contigo. Si es que no comparten contigo una idea, anda donde otra, hasta cumplir tus sueños. Mientras tú tengas una meta clara y profunda en tu vida, vas a lograrlo, porque para eso está, para no reproducir lo mismo que ya está hecho. Creemos, seamos personas creativas, aportemos a la sociedad, más no copiemos. Gracias. Les agradecemos, chicos, por haber venido. Las puertas de Estación Cultura Viva están abiertas para cuando ustedes gusten, así que con confianza. Con gusto acompañarles este martes. Jorge. Recuerden, como lo dijo Gaby, pues las puertas están abiertas para cualquier proyecto que tengan, que necesite un espacio para presentarlo. Agradecerles sus opiniones. Y pues esperamos tenerlos en otro programa. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta.